somos nada, pero pa' comernos no tenemos que estar. Sue está llamando, pero ella no le va a contestar. Quiere que le diga a dónde va. Dice que conmigo está más motiva, porque la tenía desmotiva. Se compró otro conjunto, si no ven juntos no somos nada, pero pa' comernos no tenemos que estar. Sue está llamando, pero ella no le va a contestar. Quiere que le diga a dónde va. Dice que conmigo está más motiva, porque la tenía desmotiva. Se compró otro conjunto, si no ven juntos. Dura como la piedra, como Miriam. Normal que le tengan envidia en el sexo. Está en vista como Ilia. Yo le rezo como si fuera la Biblia. Yeah, son como una santa, pero a ella le gusta pecar. Le encanta que vayan detrás de ella, pero no aguanta. Tú ni la venga a molestar. Yeah, yeah, dime qué te parece si nos vemos a escondidas, como a veces. Hace ya que no nos vemos, par de meses. Pero aunque te pase a buscar, no me voy a enchular, porque tú no eres mía. Ni tampoco de él, tú colgándole el tren mientras yo te comía. Y te quita el conjunto, si no ven juntos no somos nada. Pero pa' comernos no tenemos que estar. Su está llamando, pero ella no le va a contestar. Quiere que le diga a dónde va. Dice que conmigo está más motiva, porque la tenía desmotiva. Se compró otro conjunto, si no ven juntos no somos nada. Pero pa' comernos no tenemos que estar. Está llamando, pero ella no le va a contestar. Quiere que le diga a dónde va. Dice que conmigo está más motiva, porque la tenía desmotiva. Se compró otro conjunto, si no ve junto no como nada. Buenas noches, estamos en Aire Latino, la número uno de la comunidad valenciana. Son las 12:49 de la noche y esto ha sido todo por hoy. Les deseamos una feliz noche y un feliz resto de verano. Les dejamos con el nuevo trabajo de Raúl Clay, Destino 2014. Creo que me voy a quedar tres noches más.